delicioso postal de Sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Bueno, mi nombre es Daniel Hurtado y que hago parte de los Cumbancheritos. Toco la timba. Mucho gusto, mi nombre es Jaider Hurtado Perea, pertenezco al grupo Los Cumbancheritos, toco el timbal. Mi nombre es Clear Moreno Ávila, hago parte también del grupo Los Cumbancheritos, toco la timba y me gusta porque me inspira. Mi nombre es Lucas Hurtado Cáceres, me gusta tocar mucho la tambora. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés Becerra Cabrera y toco la clave. Me gusta el chisolino. Mucho gusto, mi nombre es Jim Quinto Moreno, hago parte pues del grupo Cumbancherito, toco la charraca, también conocida como la guacharaca, ¿me entiendes? Pues la toco porque, o sea, me gusta como le da el sabor a la música. Mucho gusto, mi nombre es Yaleni Valencia Valencia, hago parte de los Cumbancheritos y toco las maracas. Jenny Valencia Reyes, pues soy la directora del grupo Los Cumbancheritos. Es un grupo de música tradicional donde nosotros tocamos canciones que han hecho nuestros ancestros. Y es una música tradicional, es una música que tocaban nuestros viejos de hace mucho tiempo. Era con esta música con la que bailaban, hacían la rumba, porque en ese tiempo no habían equipos de música. Entonces no habían sonidos ni nada. Entonces se invitaban a los tocadores a la rumba y ellos eran los que prendían la fiesta y dos, tres días rumbeando con esta música. Y por eso es la música cumbancha, es una música autóctona de aquí, de nosotros. Y la idea con este grupo de cumbancheritos es que esta música no se pierda. Postal Sonora, realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral.